Séptimo. La voz interior continuaba. Hija mía, no me dejes solo en tanta soledad y en tanta oscuridad. No salgas del seno de mi mamá para que veas el séptimo exceso de mi amor. Escúchame, en el seno de mi Padre Celestial, yo era plenamente feliz. No había bien que no poseyera. Alegría, felicidad, todo estaba a mi disposición. Los ángeles reverentes me adoraban y estaban a mis órdenes. Ah, el exceso de mi amor podría decir que me hizo cambiar fortuna. Me restringió en esta tétrica prisión. Me despojó de todas mis alegrías, felicidad y bienes para vestirme con todas las infelicidades de las criaturas. Y todo esto para hacer el cambio, para dar a ellas mi fortuna, mis alegrías y mi felicidad eterna. Pero esto habría sido nada si no hubiera encontrado en ellas suma ingratitud y obstinada perfidia. Oh, cómo mi amor eterno quedó sorprendido ante tanta ingratitud y lloró la obstinación y perfidia del hombre. La ingratitud fue la espina más punzante que me traspasó el corazón. Desde mi concepción hasta el último instante de mi vida, hasta mi muerte. Mira, mi corazoncito está herido y gotea sangre. ¡Qué pena, qué dolor siento! Hija mía, no seas ingrata. La ingratitud es la pena más dura para tu Jesús. Es cerrarme en la cara las puertas para dejarme afuera, aterido de frío. Pero ante tanta ingratitud, mi amor no se detuvo y se puso en actitud de amor suplicante, orante, gimiente y mendigante. Y este es el octavo exceso de mi amor.